Bienvenidos al podcast de Cover 3. Cada semana somos una conversación de fanáticos del NFL para los fanáticos del NFL. Soy Joaquín y bienvenidos a esta edición semanal en la que vamos a hacer, nos vamos a enfocar en proveer un poquito de perspectiva y en ciertos casos ser un poquito pesimistas, pero con la intención de ser un poquito realistas. Vamos a platicar un poquito de free agency, de las noticias más relevantes. Y luego les voy a dar un poquito más de visión sobre qué ha sucedido en la agencia libre los últimos 4, 5 años con fines de poner las cosas un poquito en contexto. En esta época del año, ya que empieza el nuevo calendario de la liga y empiezan los free agent signings, ya pasó el combine, ahora se aproxima el draft, es muy padre porque es una época en que todos los equipos y los fans de todos los equipos tienen esperanza. Y en papel no hay victorias ni derrotas. Y todos vamos a llegar ese primer domingo en septiembre, semana 1 de la temporada regular. Y antes de las 12 del kickoff de los partidos, la esperanza va a estar a todo. Y todos vamos a creer que nuestro equipo, con esta adquisición, con este draft y con este cambio que hicieron, ahora sí vamos a llegar a la postemporada. Y es válido, de eso se trata. Se trata de tener un equipo que apoyar y a cual tenerles fe y esperanza. Pero algo que yo comenté en el podcast pasado, espero que me hayan escuchado y que comento de nuevo ahorita, es que es bien importante para prospectos, ya sea jugadores colegiales del draft o para cambios entre equipos, que los jugadores, en base a sus cualidades, tanto físicas como mentales, lleguen a una organización correcta. Y vamos a empezar a poner ejemplos un poco polarizantes. Los equipos que generalmente son más activos en free agency son los equipos que tienen necesidades. Y si tienen necesidades, son equipos que más frecuente que no han estado batallando. Equipos siempre muy activos y que siempre escuchamos grandes comentarios o expectativas de ellos en términos de cambios o adquisiciones, pues son los Browns, los Titans, los Jaguars, equipos que no han tenido mucho éxito y que a través de free agency del mercado buscan mejorar sus rosters. Los equipos que tienen éxito y éxito sostenido son equipos un poquito más estables que crean su talento orgánicamente. No hay ejemplo más claro que los Patriots y a fechas más recientes los Seahawks, que es un equipo que si bien sí ha adquirido jugadores, el core defensivo que formaron con la Legion of Boom y sus linebackers fue generado orgánicamente a través de el draft. Vamos a empezar a poner ejemplos para empezar a llegar al punto y que me entiendan un poquito qué está sucediendo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo muy claro, un tweet que puse ayer respecto a los Browns. El día de ayer liberaron al wide receiver Dwayne Bowe. Todos recordamos a Dwayne Bowe de sus épocas en Kansas City. Es un jugador que nunca ha aportado nada. Tuvo algunos destellos de talento y de grandeza con los Chiefs, pero la consistencia y su ética de trabajo nunca fue la óptima. La pretemporada pasada, los Browns lo agregaron sabiendo que necesitaban skill position players. Y habiendo confirmado la suspensión de Josh Gordon, se animaron con Dwayne Bowe y le dieron un contrato que le garantizaba $9 millones. Sin importar lo que hiciera Bowe, los Browns le iban a dar $9 millones. Ayer lo liberaron y las estadísticas finales de Dwayne Bowe fueron que en toda la temporada 2015, Dwayne Bowe tuvo 5 recepciones y recibió $9 millones. Sus 5 recepciones fueron completamente irrelevantes, pero por cada una prácticamente cobró $2 millones. Los Browns son una organización que lleva mucho tiempo siendo disfuncional y que no tiene plan claro para dejar de serlo. Ahorita uno de los rumores que ha estado o que tomó un poquito de fuerza en esta semana fue Colin Kaepernick, que según él quería jugar para los Browns. Sería un desastre si eso sucediera. Les voy a decir por qué. Colin Kaepernick en San Francisco tiene reputación que es un jugador un tanto aislado, que le gusta su espacio, que no le gusta relacionarse mucho con los jugadores, que es un loner, alguien que le gusta estar solo y que siempre ha batallado mucho con el manejar la prensa en California. Y juega para Chip Kelly, o va a jugar para Chip Kelly de San Francisco, y Chip Kelly pues ahorita no tiene la mejor de las reputaciones por algunas decisiones de roster cuestionables que tomó. Pero la alternativa de Kaepernick es irse a un equipo que desde la temporada pasada, y lo comenté en los podcasts semanales, no tiene skill position players de nivel, que no tiene un plan de gerencia clara. Es el equipo que más ha rotado head coaches y Colin Kaepernick, que él mismo está dejando mucho que desear desde su campaña de Supertazón, quiere irse a jugar ahí. ¿Se imaginan la combinación de desastre que va a ser ahí? Los Browns son un equipo disfuncional y son expertos en contratar y seguir haciendo de talento que es disfuncional. Hasta que no cambien su mentalidad y no consigan un plan claro y consigan una gerencia y un head coaching que tenga una dirección y que tenga la paciencia de forjar esa visión en un plano de 3 a 4 años, nunca van a remediar su situación. Otro ejemplo de éxito, vean los Raiders. Los Raiders eran el hazmerreír de la liga en cuanto a decisiones gerenciales en los últimos años de Al Davis. Y cuando Al Davis falleció, que en paz descanse, y hubo cambios internos en el equipo, se adaptó una nueva gerencia, pues el equipo gradualmente empezó a hacer las cosas bien, fueron pacientes, establecieron un plan y se han estado haciendo de jugadores que ahorita todo mundo y con la formación que tenemos, yo incluido, creemos que los Raiders son uno de los equipos que más van a mejorar para el 2016 y un equipo que, considerando el resto de la división, va a competir por ganar la AFC West. Y es un core joven, un core talentoso, y ahorita en papel pudieran tener una de las mejores líneas ofensivas de la liga junto con los Cowboys, ¿no? De nuevo, es un ejemplo de un equipo que cambió su cultura y pudo evolucionar a hacer algo mejor. Algo que es crítico para el éxito sostenido de los Patriots es su cultura. Tienen un plan, tienen una estrategia. Los equipos que se conducen así son los equipos estables. Vamos a platicar un poquito de los Patriots. A principios de la semana hubo un cambio que hizo un poquito de ruido. Los Patriots cambiaron a Chandler Jones a los Cardinals por Jonathan Cooper, un jugador que ha dejado que desear, un liniero y un pick en el segundo round. Y la primera reacción que yo vi de todos los fans de los Patriots y la reacción en Twitter es: ¿qué diablos están haciendo los Patriots? ¿Por qué cambiaron a unos mejores defensivos? Bueno, aquí les vamos a aportar un poquito de perspectiva. Los Patriots son un equipo que, por falta de una mejor expresión, no da paso sin guarache. Es un equipo sumamente metódico y un equipo sumamente calculador. Todo lo que hace Bill Belichick tiene un propósito y tiene un sentido. ¿Por qué dejar ir a Chandler Jones? Chandler Jones es un pass rusher, un defensive end, que es lo único que sabe hacer y es lo único que va a hacer para los Cardinals. Chandler Jones es un jugador que, si bien en varios partidos fue de alto impacto, también tuvo varios juegos en los que realmente no fue factor. Desde ahí empieza hacer disonancia con cuál es la filosofía de los Patriots. Los Patriots son un equipo muy camaleónico en cuanto a su sistema y les gustan los jugadores versátiles, jugadores que pueden hacer más de una función. Piensen en Julian Edelman, piensen en Gronk. Son jugadores que, si bien tienen una posición específica, en el campo los pueden utilizar de diversas maneras. Piensen en Danny Amendola. Chandler Jones es un jugador unidimensional. Adicionalmente, los Patriots en los próximos años tienen que extender los contratos de Jamie Collins, Donta Hightower y Malcolm Butler. Y esos tres contratos van a ser increíblemente caros. ¿Por qué? En la NFL, como está constituido hoy en día, los jugadores gastan dinero fuerte y significativo en mariscales de campo, por supuesto, cornerbacks y jugadores que puedan presionar al quarterback. Entonces los Patriots saben que no había manera en el mundo de que pudieran retener y extender a Chandler Jones, y en el próximo año todavía tener suficiente cap room para extender a Malcolm Butler, que se está perfilando para ser su mejor defensivo, para retener a Donta Hightower y para retener a Jamie Collins. Entonces creo que los Patriots tomaron una decisión ejecutiva de dejar ir al jugador que consideran menos versátil y menos adaptable a su sistema. Regresando al tema de versatilidad de los Patriots, piensen en Rob Ninkovich. Es un jugador poco atlético, pero sumamente productivo dentro del esquema y como usan los Patriots, precisamente porque es un jugador adaptable a diferentes situaciones. Más adelante, esta semana, ¿qué sucedió? El día de ayer, los Patriots consiguieron un cambio por el ala cerrada Martellus Bennett, que también es un jugador un poquito caro en el mercado. Con esto, Belichick acaba de... ¿Recuerdan lo que hacían Rob Gronkowski y Aaron Hernández juntos? Pues Belichick acaba de mejorar ese esquema, porque Gronkowski sigue siendo el mejor ala cerrada en la liga, y Bennett, como bloqueador y como pass catcher, es mucho más versátil y mucho más atlético de lo que alguna vez fue Aaron Hernández, que fue bastante bueno en su momento. Entonces, tienen ya dos alas cerradas que pueden funcionar para bloquear y para cachar pases. En la zona roja van a ser imparables los Patriots. Y todavía ni siquiera estamos hablando de armas como Edelman, como Amendola, firmaron a Chris Hogan. Y piensen que si Dion Lewis, el receptor, que antes de lesionarse la rodilla parecía imparable para los Patriots en 2015, está de regreso. Simple y sencillamente los Patriots perdieron un jugador defensivo. Todos, mucha gente, pero ¿por qué lo están haciendo? Dos días después, tienen en papel una ofensiva que, en mi opinión, junto con la de Steelers, es la más potente de la conferencia americana para el 2016. Y a eso me refiero. Todo lo que hacen las organizaciones buenas, que tienen una cultura sólida, tienen un método, y tienen una intención, y tienen un plan, y está siguiendo un bosquejo. Lo que hacen organizaciones como los Browns, como los Titans, como los Raiders hace 5 años, son ejemplos de cómo la cultura es factor fundamental para que el equipo no pueda haber mejores días. Y bueno, espero que lo tengan en cuenta. Todo lo que sucede en la NFL tiene un motivo, y siempre piensen que los equipos que tienen éxito sostenido son aquellos que saben lo que están haciendo, que tienen una intención y un propósito claro. Vamos a platicar un poquito de free agency. Aquí nos vamos a subir a la máquina del tiempo y vamos a platicar de las cosas que han sucedido en free agency, sobre todo enfocándonos a los skill position players, que son los que, cuando un equipo lo adquiere, son los que levantan expectativas altas y lo que todo el mundo cree que va a ser una diferencia significativa. En free agency hay cada temporada más de 100 jugadores que cambian de equipo, pero no todos son de high profile. Muchos son linieros de poca monta, muchos son jugadores de third string, pero finalmente los que nos enfocamos en los que hacen el splash son los free agents de skill position. Entonces vamos a revisar qué ha sucedido con los skill position players de los últimos 5 años que cambiaron de equipo vía free agency. Vamos a partir desde 2012, no me voy a ir tan atrás porque si no el podcast va a estar muy largo, pero 2012. Noticias que hicieron ruido y que dieron, entre comillas, falsa esperanza a las fanaticadas. Ben Jarvis Greenelli, ¿se acuerdan que estaba en los Patriots? Fue adquirido por los Bengals. ¿Qué hizo Greenelli en Bengals? Pues no gran cosa, ¿no? De hecho, los Bengals no se tardaron en draftear running backs y dejar ir a Greenelli. ¿Se acuerdan de un running back que se llamaba Michael Bush, que jugaba en los Raiders? Pues todos creíamos que cuando los Raiders lo adquirieron iba a tener su breakout season, y pues no fue el caso. Brandon Jacobs, el jugador veterano de los Giants running back, se fue a los 49ers después de una campaña en que los Giants lo utilizaron y más o menos capitalizaron sus habilidades, que para todos ya estaban bastante limitadas. Pues se fue a los 49ers y no sirvió para absolutamente nada. Peyton Hillis a los Chiefs en el 2012, no sirvió para absolutamente nada. Vincent Jackson se fue a Tampa Bay, y si bien Vincent Jackson es un jugador productivo y consistente, tampoco ha sido el bastión de cambio que ha traído éxitos y fortunas a los Buccaneers. Ha sido un movimiento más que nada marginal, y es justo decir que la mejor producción de Vincent Jackson la vimos con los Chargers y con Philip Rivers. Robert Mitchum, ¿se acuerdan que jugó con Drew Brees en la ofensiva super explosiva de los Saints? Y en el 2012 Robert Mitchum se cambió a los Chargers, no produjo absolutamente nada. Brandon Lloyd, un receptor que estuvo en los Broncos, y si no recuerdo mal, creo que fue el leader receiver o por ahí el top 3 leading receiver en un año con los Broncos, se fue a los Patriots, y si bien los Patriots, como siempre hacen, pudieron capitalizar su talento, tampoco fue algo muy memorable y tuvo una producción bastante esporádica y nunca realmente productiva. Mario Manningham, receptor de los Gigantes, bastante productivo en Nueva York, se fue vía free agency a los 49ers y tampoco nunca funcionó para nada. Entonces ahí van un ejemplo que los jugadores de skill position que cambiaron equipo en 2012 pues realmente no fueron de alto impacto. Vámonos al 2013, otros jugadores que cambiaron de equipo. Steven Jackson, ¿se acuerdan? De los Rams, se fue a los Falcons, no sirvió para mucho. Matt Bradshaw, de los Giants, se fue a los Colts, tuvo un par de destellos por ahí, pero las lesiones de fracturas de pie nunca lo dejaron en paz. Chris Ivory estuvo en los Saints, se fue a los Jets, y si bien Chris Ivory la temporada pasada, 2015, fue bastante productivo y bastante bueno, en el 2013 no hizo absolutamente nada para los Jets. ¿Se acuerdan de Rashad Mendenhall, un corredor de los Steelers, un tanto polémico porque tenía comentarios medio antagonistas en redes sociales? Se fue a los Cardinals y creíamos que con los Cardinals iba a tener una oportunidad genuina de brillar. No fue factor nunca. Greg Jennings, receptor de los Packers, que le tocó jugar con Brett Favre, con Aaron Rodgers, se fue con los rivales vikingos. Y yo recuerdo muy bien este movimiento porque yo consideraba que Greg Jennings era uno de los mejores receptores de la liga. Pues en Minnesota no ha hecho mucho, no ha figurado mucho ni siquiera. Wes Welker, quien olvidarlo, con los Patriots, jugadorazo, parte fundamental del ataque de los Patriots de 2007 y 2008. Wes Welker en el interior, Randy Moss en el exterior, y todos vimos lo que hicieron, lo que hizo Tom Brady con esa mancuerna. Pues Wes Welker se fue a los Broncos a jugar con Peyton Manning y no sirvió de mucho para él. Mike Wallace, que salió de Steelers, con Big Ben Roethlisberger, Mike Wallace era una amenaza en el juego largo. Es un jugador que siempre ha sido muy unidimensional, le quita la tapa a la defensiva, se va atrás de la defensiva y lo buscan con bombazos. Bueno, se fue a Miami y no sirvió para nada. Actualmente Mike Wallace estuvo después en Minnesota, no sirvió para nada, y ahorita se regresa, lo acaban de firmar los Ravens, va a jugar con Joe Flacco, que tiene un cañón en el brazo y le gusta el juego profundo. Yo soy escéptico de que Mike Wallace vaya a tener un resultado en los Ravens, pero ya veremos. Danny Amendola, de 2013, firmó con los Patriotas. Danny Amendola es un jugador increíblemente situacional, que los Patriots saben capitalizar cuando tienen que capitalizarlo, pero tampoco ha sido una absoluta revelación para ellos, ¿no? Entonces, vamos, dos años, 2012 y 2013, en la que los free agent signings tampoco fueron catalizadores de grandes cambios para los equipos. Vamos a fechas más recientes, 2014, algunos movimientos interesantes que vimos. Chris Johnson se fue a los Jets. Chris Johnson tuvo una campaña interesante con los Cardinals en 2015, pero en 2014 con los Jets no hizo absolutamente nada. Ben Tate se fue a los Browns después de ser el reemplazo de Arian Foster en Texans, y cuando Foster se lesionaba, que era bastante frecuente, Tate era el titular de Texans y producía. Cuando se fue a los Browns, a los disfuncionales Browns, creíamos que iba a tener la oportunidad de ser un lead running back, pues jamás funcionó para los Browns. Rashad Jennings, que estaba de backup en los Raiders, se fue a los Giants, y pese a que tuvo algunos destellos, la verdad es que la producción de Jennings, ya sea por esquema o por lesiones, nunca ha sido donde debería de estar. Y regreso a lo mismo: cuando un jugador se cambia de equipo o drafteas a un jugador, tiene que ser, no solamente tiene que conocer su talento puro, sino su adaptabilidad al esquema al que va a llegar. Gigantes a la fecha no sabe qué quiere hacer con running back, y pues ya ni ha sido la mejor opción, pero está lejos de ser un productor semana a semana. En 2014, Sean Moreno, que había tenido una campaña interesante con los Broncos, se fue a los Dolphins, no sirvió para nada, creo que por lesiones. Maurice Jones-Drew firmó con los Raiders y fue completamente invisible ahí. DeSean Jackson se fue a los fue de Filadelfia a los Redskins, y si bien DeSean Jackson es un jugador talentoso, también es un tanto unidimensional, y la verdad es que su producción semana a semana no es algo que cambie el panorama para los Redskins. Hakeem Nicks, que fue pieza fundamental de los Gigantes unos años atrás, se fue a los Colts y no sirvió para nada. Golden Tate se fue a los Lions, ese sí funcionó. Golden Tate estaba en los Seahawks, se fue a jugar con Megatron y con Stafford en Detroit, y la verdad es que ha tenido producción bastante decente, ese funcionó. Y otro que funcionó, Steve Smith, firmó con los Ravens, y desde que firmó con ellos ha sido su mejor receptor, y había dicho que se iba a retirar, pero regresa en 2015, entonces adelante con Steve Smith, que es una excelente opción, y mientras se mantenga sano, va a ser productivo. Entonces estos dos últimos, Golden Tate y Steve Smith, yo creo que son casos de éxito en free agency. 2015, la temporada pasada, pues DeMarco Murray de Dallas, de ser el jugador ofensivo de la liga, se va a jugar a Filadelfia. Fue un absoluto y completo desastre, fue un fracaso absoluto, y ahora ya está en los Titans, que es un equipo que tampoco me parece que le vayan a sacar su potencial o lo que se vio en Dallas en 2014. Frank Gore de los 49ers firmó con los Colts. Aquí el pronóstico era que con la ofensiva de Andrew Luck iba a ser increíblemente productivo, pese a que Frank Gore con los Colts no fue un absoluto desastre, pues la verdad es que tuvo menos de 1,000 yardas totales en la campaña y solamente tuvo un partido con más de 100 yardas totales, ¿no? No fue un absoluto desastre, pero tampoco fue alguien que cambió el outlook de los Colts significativamente. CJ Spiller fue uno muy notorio. CJ Spiller es un jugador que desde que estaba con los Bills, siempre estamos esperando esa campaña en la que va a ser un breakout y va a poder utilizar su velocidad, y todos decimos que es cuestión de ponerle un espacio porque si llega a campo abierto nadie lo puede parar. Bueno, yo creo que ya es tiempo de decir que posiblemente CJ Spiller simplemente no es un buen jugador, porque jugando con el genio ofensivo que Sean Payton en los Saints no sirvió para absolutamente nada. Reggie Bush se fue a los 49ers, nadie escuchó noticias de él, entonces otro movimiento en free agency que no sirvió para nada. Jeremy Maclin se fue a los Chiefs, excelente, se volvió la mejor opción para los Chiefs, este sí funcionó, un buen movimiento, muy influenciado por Andy Reid, que lo conocía desde Filadelfia. Andre Johnson, el veterano, se fue a los Colts, tuvo un partido en el que hizo 2 touchdowns y creo que no más, posiblemente haber tenido un touchdown a finales de la temporada, pero Andre Johnson no funcionó en ningún nivel en Indianapolis. Ahorita es agente libre de nuevo y a la fecha nadie lo ha firmado. Torrey Smith se fue a los 49ers, no sirvió para mucho. Percy Harvin, otro muy parecido a CJ Spiller. Percy Harvin pues ha tenido destellos de grandeza, de absoluta grandeza, pero por sus problemas mentales y problemas de lesiones, la verdad es que creo que es tiempo de empezarnos a rendir. La temporada pasada Percy Harvin estuvo con los Bills. No sé si sigue en el roster de Bills, posiblemente sí, pero el caso es que en el 2015 fue free agent para Bills y no sirvió para nada. Stevie Johnson a los Chargers. Stevie Johnson, otro que creíamos que teniendo el beneficio de jugar con un quarterback productivo como Philip Rivers iba a ser importante, no lo fue. Aún después de la lesión de Keenan Allen, Stevie Johnson jamás funcionó. Entonces, otro jugador que dejó algo que desear. Dwayne Bowe, ya platiqué con él al principio del podcast, digo, ya platiqué de él al principio del podcast, un jugador a que los Browns, los disfuncionales Browns le tuvieron fe, y fue un absoluto desastre, de nuevo es free agent, no funcionó. Julius Thomas, a la cerrada, se fue a los Colts, a los Jaguars, perdón, y las lesiones afectaron, pero, y fue medianamente productivo, pero para las expectativas que se tenía de Julius Thomas, por la razón que sea, no le funcionó a los Jaguars. Jordan Cameron firmó con los Dolphins, no sirvió para nada. Charles Clay, otro a la cerrada de Miami, firmó con los Bills, no sirvió para nada. ¿Cuál es la lección? Que ojo con estos movimientos de free agency. En papel se ven muy bien, creemos que pueden hacer la diferencia, y la verdad de las cosas es que las contrataciones de free agency que más frecuentemente hacen diferencia es las que son más caras y más bajo el radar. El liniero ofensivo del que nadie escuchó, el liniero defensivo que va al centro, que no necesariamente es un pass rusher porque puede contener el bloqueo. Entonces, los free agents de skill position players son un tanto engañosos. Y claro que los equipos tienen que buscar diferentes medios de fortalecerse, y claro que free agents es una pieza importantísima de ello. Pero lo que les quiero decir es, tengan un poquito de moderación y un poquito de contexto y de reserva hasta que la información que tengamos en el campo y ya viendo los resultados nos digan lo contrario. Equipos que están haciendo splashes ahorita en free agency, pues por ejemplo los Giants se enfocaron mucho en jugadores defensivos, no han traído ningún skill position player. Por lo contrario, los Texans pues adquirieron a Brock Osweiler. El podcast pasado yo les comentaba que yo creía que la mejor decisión para Osweiler era quedarse en Broncos, que es un equipo, regresando al tema, un equipo que ha sido históricamente muy funcional, muy sereno, muy calmado, y que en 30 años han tenido prácticamente 4 temporadas malas, y que ahorita tienen un excelente general manager en John Elway. Pero Brock Osweiler decidió irse a los disfuncionales Texans, que es un equipo que no han tenido un plan claro de qué quieren hacer. Los Texans también se trajeron a Lamar Miller. Yo no sé qué pensar de Lamar Miller. Todo lo que leo de él, todo lo que veo en film, cuando veo sus juegos y lo hago seguido, lo trato de estudiar, yo veo un jugador increíblemente talentoso, pero me ha sorprendido siempre por qué en Miami no lo utilizaban. Y es tan atroz que Miami, teniendo ese talento, no lo utilizaban, que yo no puedo más que pensar que Miami sabía algo de Lamar Miller que todavía no está revelado y que me hace dudar mucho de que con Texans vaya a ser productivo. Estoy especulando aquí, no tengo datos duros, pero el ejemplo más claro que yo tengo de Lamar Miller es, recuerden el juego contra Gigantes la campaña pasada, en las primeras 2 series ofensivas de Miami, anotó 2 veces y tenía como 110 yardas en prácticamente 3 acarreos y 2 touchdowns, y el resto del partido lo usaron 5 veces más. No es que Gigantes lo haya detenido, simplemente ya no le dieron el balón. Yo no sé qué sabe la administración de Miami de Lamar Miller, que lo dejaron ir sin mucha batalla y parece que están conformes con Jay Ajayi. Pero bueno, regresando y martillando el punto, ojo con estas contrataciones de free agents, no siempre son la diferencia y muchas veces terminan en desastre. Soy escéptico de Mike Wallace en Ravens, no por Joe Flacco, sino por Mike Wallace. Creo que ya son muchas cosas, y que haya dicho que lo que le hace falta es un buen quarterback, pues bueno, posiblemente lo que le falta es ser un buen receptor, ¿no? Entonces, este podcast queda un poquito breve, era nada más platicar un poquito de free agency, y que tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, no pongan esperanzas sin antes ver resultados. Es padre saber que tu equipo está agregando jugadores, pero tomen todo con un poquito de reserva y con moderación, porque así se van a evitar decepciones ese primer domingo de septiembre que tan ansiosamente estamos esperando. Como siempre, estamos en @NFLCoverThree-MX. Esténse al pendiente de este foro. Vienen proyectos muy interesantes. Vamos a hacer lanzamiento de un par de cosas. Estén al pendiente. Se pone la cosa muy padre previo a la temporada 2016 para que NFL Cover 3 sea un sitio que todos ustedes quieran consultar y visitar y escuchar para toda su información de fútbol americano profesional, y para que participen en esta conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL. Saludos a todos, platicamos la semana que entra.